en tinieblas y en error. Mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Con nosotros y cantemos unidos, ¡cuán grande es Él! ¡Vamos! Mi corazón.

y seguirnos perfeccionando en nuestro crecimiento espiritual y conocimiento de tu palabra. Te damos gracias que nos has permitido y nos permitirá, Señor, que nos reunamos siempre, todos los días que tengamos, Señor, los motivos para hacerlo, porque son muchos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Capacidad transformadora de la palabra de Dios. Aquí hay otro tema muy interesante. Y no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro, y esta palabra es importante, entendimiento. Ustedes saben que si el entendimiento de ustedes, y mío, por supuesto, es transformado, si nuestro entendimiento llega a ser transformado, nosotros podemos llegar a muchas cosas. Podemos llegar a incluso hacer que nuestro cuerpo trabaje, funcione y ande en forma diferente. Porque ¿qué es lo que dirige nuestro cuerpo, nuestros miembros? La cabeza, hermano. Si ustedes tienen una forma de pensar distinta y cada vez más madura, su forma de andar, su forma de actuar, su forma de conducirse ante los demás y en su propia vida personal va a ser diferente, hermano. Va a ser distinta. No va a ser lo mismo, y esto es muy bueno que entendamos y comprendamos. Si nosotros no miramos la palabra de Dios, nuestra fe tampoco va a crecer. Fíjense que el versículo sigue diciendo, la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable, ¿y qué? Y perfecta. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios? ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? ¿Nunca le hicieron esa pregunta a ustedes? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿O ustedes los hicieron para ustedes mismos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Está en la palabra de Dios, hermanos. No la busquen en otro lado. No se vayan a buscar algún pastor muy famoso por ahí que les pueda decir a ustedes, ni vengan a mí tampoco. No vengan porque yo tampoco tengo la respuesta de la voluntad de Dios para ustedes. Yo no le puedo decir al hermano acá enfrente, hermano, yo estoy viendo, porque hay pastores que hacen así, estoy viendo que Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene cosas enormes, maravillosas y poderosas para tu vida. Y entonces el hermano dice, ay, ¿qué será? ¿Qué será? Y están así medio bobitos esperando a ver qué dice, pero no van a leer la Biblia. No van a leer la Biblia. Y el hermano se traga en serio la promesa del pastor, se traga en serio la fraseología animadora del pastor. Y no es así. Si usted quiere conocer y yo quiero conocer la voluntad de Dios, debo empezar a leer la Biblia. Y una vez que Dios se va revelando a mi vida, estoy empezando a comer. Pues muchos piensan que la voluntad de Dios es algo así, que es algo místico. Que Dios más o menos así me va a tener como le tuvo a Pablo en Arabia, 3 años y medio con unas revelaciones impresionantes que le había dado. Pero recuerden que Pablo estaba todavía antes de la Escritura. Nosotros ya estamos después de la Escritura. Dios no necesita llevarnos 3 años y medio por ahí para empezar a revelarnos un montón de visiones y después que nosotros también podamos decir como Pablo, para que las revelaciones no me exaltasen, me ha dado un aguijón en la carne. Prefiero conocer la palabra de Dios, las revelaciones ya dadas en la palabra de Dios, que tener grandes visiones y un aguijón en la carne, aunque siempre igual lo tenemos. El aguijón es en la carne, siempre está. Es eso que siempre nos está constantemente hincando y manteniéndonos bajo la voluntad de Dios, sean nuestras debilidades o muchas otras cosas que puedan ser ese aguijón que tenemos. Pero hermanos, cuanto más usted conozca la palabra de Dios, más va a conocer cuán pecador es y cuánto es realmente el grado de santidad que Dios demanda de nosotros, que es el 100% y nunca lo podemos llegar a concretar. A menos que haya aquí alguno que sea 100% santo, bueno, me alegro por usted, yo no puedo. Yo no puedo. Sí puedo anhelar esa santidad. Puedo ir tratando de ir avanzando en esa vida de santidad que Dios exige de nosotros. Pero hermanos, si nosotros queremos renovar el entendimiento, debemos empezar a leer la palabra de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Y no hay otra manera. Fíjense. Vamos relacionado a esto del pensamiento, Filipenses capítulo 4, 8, si alguien lo quiere leer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, noble, si hay virtud alguna, si algún digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada en relación al Espíritu? ¿A dónde nos guiaría el Espíritu Santo? ¿Cuál sería la misión principal del Espíritu Santo? Bueno, hay dos misiones. En relación al Evangelio, Él está guiando a todos a reconocer que son pecadores, que hay justicia y hay un juicio que viene. Esto lo vemos en Juan 16, 7 al 11. Y después, en el 13 al 15, estamos viendo, ahora para los cristianos, Él nos guiaría ¿a dónde? A toda la verdad. Y lo único que es verdad es la palabra de Dios. Fíjense que Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. O sea, eso quiere decir todo lo que viene de Dios. Fíjense que Pablo a los romanos, discutiendo un poco el tema del pecado, la ley, un montón de cosas, dice, pero Dios es veraz. Para que Dios sea veraz. Dios es veraz, hermanos. Es algo importante que debemos saber, que todo lo verdadero no se encuentra en algo de este mundo o en las buenas actitudes de este mundo. ¿Dónde se encuentra lo verdadero? En la persona de Cristo y en su palabra. El Espíritu Santo no le va a llevar a las buenas acciones del mundo, sino a las acciones que debemos aprender a vivir según la palabra de Dios y su voluntad. Ahí está lo verdadero. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y la pregunta es, ¿todo lo que hacemos nosotros es digno y alaba a Dios? Este debe ser siempre nuestra manera de actuar, debería, por lo menos, ser nuestra manera. ¿Será que todo lo que estoy haciendo es en alabanza a Dios? Yo debo decir la verdad, hermanos, pero creo que no todo lo que hacemos verdaderamente alaba a Dios. No estoy diciendo que somos re malos y personas indignas delante de Dios. Lo que estoy queriendo decir es que en nuestra debilidad tenemos grandes luchas, pero Pablo nos anima a nosotros que pensemos en aquello que es digno y alaba a nuestro Señor. Eso es la manera en que empezamos a renovar nuestra mente. Es la manera en que empezamos a renovar nuestro entendimiento. Y comenzamos a aprender y ver mejor la voluntad de Dios. Si no, no va a haber otra manera, hermanos. Va a ser muy difícil que lo podamos lograr. Primera Pedro capítulo 1. Vamos a otro aspecto de lo que es el poder de la palabra para transformar. Primera Pedro capítulo 1, 23 al 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí estamos resumiendo ya, más o menos, lo que estábamos diciendo en relación al poder de la palabra para transformar. Fíjense, desde los comienzos de nuestra vida espiritual, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no hemos nacido por algún mensaje de un sabio, de un gran filósofo, de un gran moralista o de algún religioso por ahí. No hemos nacido por ese mensaje. Hemos renacido, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que citamos varias veces en estos estudios? La fe viene por el oír. ¿Y el oír? Memorícense ese versículo. Agarren todos, ahora se van a la casa y se memorizan Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, nadie nace de nuevo, nadie puede participar del nuevo nacimiento si no ha oído el Evangelio fundamentado en la palabra de Dios. La palabra viva y eficaz y que va a penetrar el corazón de un pecador es solamente la Biblia. La palabra de Dios, no hay otro mensaje fuera de él que pueda transformar y cambiar la vida de una persona para la eternidad. Puede ser que algunos cultos, algunos escritos de sabiduría y muchas otras cosas pueden ayudar a algunos a entrar en una vida más moralista, pero no los puede cambiar espiritualmente, no puede transformar sus corazones y producir el nuevo nacimiento. Y esto es importante y es lo que muchas veces no se le dice a la gente. Y los hermanos muchas veces en las iglesias no saben que para ser un hijo de Dios hay que participar del nuevo nacimiento. Cuando vino un gran maestro de Israel, Nicodemo, a ver a Jesús hablar, ¿qué fue el primer tema que trató con él? Él vino a querer hablar del reino, de las posibilidades de empezar a ver si acomodaba algún lugarcito por ahí también para él. Y Jesús le dijo, de cierto, te digo. A él le estaba diciendo, a Nicodemo le estaba diciendo, te digo. Que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo se venía con toda la pompa, con el deseo de dar un pechazo a Jesús. Y no le salió mucho. Jesús le dijo que el que quiere estar en mi reino primero va a tener que nacer de nuevo. Va a tener que volver a nacer y es un nacimiento espiritual. Naciste con todo tu pecado del vientre de tu madre. Eso es lo que dice ahí en el Salmo 51, ¿no? Versículo 5. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Nadie nace bueno, nadie nace fiel, nadie nace santo. Todos somos malos, impuros e injustos. Y somos realmente hinchazón y podrida llaga. Si la palabra de Dios no transforma mi vida, y le voy a volver a decir esto, el Espíritu Santo no usará otro mensaje para transformar la vida de un hombre o una mujer, sino es el de la palabra. Porque lo único incorruptible para el Espíritu Santo es su propia palabra, inspirado a los santos hombres de Dios que escogió Dios para que escriban y nos dejen el mensaje. Solo eso va a usar Dios para dar el nuevo nacimiento, o sea, para que sea parte de lo que va a ser el nuevo nacimiento. Por eso Jesús le explica que nosotros debemos nacer de agua y del Espíritu. ¿El agua qué es ahí? Tiene dos significados en Juan 3, el agua. Es el nacimiento del líquido amniótico, o sea, el nacimiento físico, pero a la vez el agua tiene una representación en relación a la palabra de Dios, que es lo que lava y limpia. En Efesios capítulo 5, versículo 26, dice que nosotros hemos sido santificados en el lavamiento por la palabra de Dios, por la palabra. Hemos sido santificados en eso. Ahí está nuestro comienzo para poder llegar, pero también debe haber el obrar y transformación del Espíritu para que se cumpla totalmente el nuevo nacimiento. Escuché la palabra, entendí el mensaje y ahí viene algo importante en mi vida. ¿Qué decido en lo que he oído? Mi fe fue despertada. Mi posibilidad de creer está. Yo entiendo bien lo que se dijo. O quizás alguien que va a leer la Biblia, que nadie le está predicando, pero agarra un Nuevo Testamento y comienza a leer y se está dando cuenta que tiene que recibir a Cristo como Salvador personal. Bueno, esto es el nuevo nacimiento. Y hoy a muchos cristianos no se les está hablando de la importancia del arrepentimiento y del nuevo nacimiento. Muchos que van a las iglesias hoy no saben nada del nuevo nacimiento. Hace un tiempo atrás, unos meses atrás, comunicándome con un oyente por internet, él me decía, hermano, nadie habla más del tema del nuevo nacimiento. Yo mismo no sabía un montón de cosas. Le había mandado un montón de estudios, grabaciones y demás, tanto en audio como en escrito, escrito sobre este tema, arrepentimiento, nuevo nacimiento, bautismo y salvación. Y este hermano decía, esto nos enseña más. Y hoy vayan y pregúntenle a hermanos por ahí donde que ustedes conozcan, pregúntenle, ¿cuánto conocen del nuevo nacimiento? No saben ni lo que es. No saben lo que es porque no leen la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Su entendimiento no está renovado. Está captado por los líderes de hoy ese entendimiento y arruinado más que renovado. Y eso es lo lamentable, hermano. Nosotros hemos renacido no de una simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive, vive y permanece ¿para cuánto? Para siempre. para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se secó la hierba y la flor se cayó. ¿Entienden, hermanos? Es importante que captemos que nuestra vida no tiene valor como seres humanos. Aunque podamos vivir las grandes glorias de este mundo, a veces miro, hay una revista, no sé si ustedes conocen o escucharon nombrar, es una revista, se llama Forbes. Y esta revista es de Estados Unidos. Y esta revista lo que hace es dar un cierto ranking de los más ricos, de los más adinerados, de los más famosos, de los más intelectuales, de los que han logrado grandes cosas en este mundo. Entonces, si uno está en el ranking de esa revista, o digamos lo tiene en cierto grado, es como un parámetro de gran gloria en este mundo. Y hermanos, le voy a decir algo. Por más que Forbes le dé un gran grado a usted y a mí, si es que nosotros ni entramos, ni siquiera estamos por, ni en la lista de posibilidades estamos nosotros, pero si usted llegara a entrar en la revista Forbes como nombrado, ya es una gran cosa. Pero aunque lográramos eso, si no tenemos a Cristo, ¿sabe con qué se va toda nuestra gloria de este mundo? No se va con nada. ¿Usted va a ir al ataúd? ¿Le van a poner ahí? Sí, por ahí le ponen, si usted es que tiene uno, le van a poner un trajecito. Le van a poner una corbatita, una linda camisa, porque hay que morir lindo, ¿no? Hay que morir bien vestido. Hay que estar en el ataúd. Le van a poner todo. Un ataúd, si usted tiene un poco más de plata o sus familiares, le van a hacer con tulcito, con amodillamientos adentro, porque hasta parece que el cuerpo muerto está incómodo si no le ponen algo de colchoncito, ¿no? Y ahí le van a poner todo, muy pulido el ataúd, bien lindo. Van a poner todo así, manillas de bronce, porque no van a poner de aluminio. Si usted tiene un poco más de plata, le van a poner de bronce. Y ahí usted va y se va, y la gente le va a llevar a usted ahí su cuerpo muerto, ahí, lo corruptible, lo marchito, lo que ya está feo. Tiene olor, ya no sirve. Es tan putrefacto usted en su cuerpo cuando muere que tienen que sellar con una chapa alrededor, con tornillos, todo poner para que no salga el olor, porque, como dijo Marta, hiede ya. Ya hiede usted cuando muere. Esa es toda su gloria, eso es todo lo que usted logró en la vida si está sin Cristo. Va al ataúd y todavía, lo peor de todo, es que aparte que queda feo su cuerpo, horrible, nadie. Yo a veces veo gente que va así al velatorio. No sé qué cara tienen para hacer eso, pero se van y todavía le dan un beso en la frente al cadáver. Y hay que tener coraje para eso realmente. Pero bueno, hay gente que amaba tanto a su ser querido. Pero hermanos, cuando nosotros morimos, este cuerpo no sirve más para nada. Va a unos 2 metros, 1 metro y medio, 2 metros bajo tierra, si es que se puede lograr cavar, y ahí queda y terminó todo. Y lo peor de todo es que la vida de esa persona también termina, si no recibió a Cristo, en el infierno. Su destino, el destino de su alma, se va al infierno lamentablemente, porque tristemente la gloria que pueda tener es como la hierba del campo. Yo viví varios años en lo que son, digamos, zonas de campo, zonas de chacra, de finca, como dicen acá, usan esa forma de hablar, pero he vivido y he visto mucho la hierba. He visto hermosas flores silvestres, así que nacen nomás por nacer, pero están capaz 2, 3 días nomás y empiezan a caer, a marchitarse. Dice Santiago que nuestra vida es como la neblina, que está por un momento y después no está. Le hago una pregunta, hermanos. Considérenla ustedes. ¿Cuánto es 70, 80, 90 o 100 años si usted logra en la eternidad de Dios? No es nada, hermanos. 70, 80, 90, 100 años que usted viva en este mundo son nada en la eternidad de Dios. Por eso Dios en su palabra le hace ver al hombre, no seas tonto, no seas ridículo. No creas que porque te llevaste el mundo por delante, dominaste masas enteras con tu voz, con tu riqueza, vas a poder llevarte todo y yo te tendré que respetar. Yo tengo todo, dice la Biblia, mía es la tierra y su plenitud. ¿Qué le falta a Dios? ¿Qué le falta a Dios, hermanos? Nada. Nuestra vida es como la hierba. Y lo único que me va a poder hacer entender eso, captar eso, es la palabra eterna de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo, 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Hasta la vida la hemos recibido, hermanos. No la podemos, hermanos, nosotros decir, yo nací de mi mamá y por eso vivo. Usted pudo nacer de su mamá, pero ¿quién permitió que haya concepción de su vida en el vientre de su madre? Dios, porque el milagro de la vida lo ha dado Dios. Es Él el único que produce. Y termina esta sección diciendo, más la palabra del Señor permanece, otra vez se repite, para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es el mensaje y el fundamento del Evangelio, hermanos? ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Porque para muchos el Evangelio es Juan 3.16, Romanos 5.8, Romanos 3.23, Romanos 5.12, son todos pasajes que se usan para la evangelización. Después Efesios 1.13 y 14, para algunos puede ser Isaías 59.2 y Isaías 1.18, para hablar de la putrefacción y de lo mal que estamos delante de Dios. También 64.6, que habla de nuestras obras de inmundicia. Pero, ¿entienden? Muchas veces pensamos que el Evangelio es la predicación que le hacemos a alguien para recibir a Cristo. El Evangelio es la vida entera, trazada en la palabra de Dios. Son las buenas nuevas de salvación y de la nueva vida en Cristo. Si usted se avergüenza de ser un verdadero cristiano en su barrio, en su trabajo, en su escuela, en su facultad, donde usted vaya, en su casa, porque tiene familiares que son inconversos, si usted se avergüenza de Cristo, se está avergonzando del Evangelio. Se está avergonzando de Él. Le está negando a Él. Hermanos, el Evangelio está en la palabra de Dios y cuando usted va a predicar a alguien, a Cristo, le va a llevar, no se vaya con sus buenas palabritas. No se vaya solo con el amor de Dios de frases. No se vaya con el Dios te quiere y Dios te ama nomás. Vaya con la palabra de Dios y haga ver la realidad al pecador. Hágale ver que es simplemente un hombre que es comparado a una hierba que hoy está y mañana se marchitó. No hay mucho tiempo y aparte, hermanos, decíamos hoy 70, 80 años, pero podemos decir que viviremos hasta los 70, 80 años. Creo que nadie tiene acá todavía 70, ¿no? O ya hay alguien con 70 años acá. Entonces, todavía no llegamos. ¿Quién puede decir de nosotros que va a llegar a los 70 años? Qué jóvenes que somos en esta congregación. Gloria a Dios, que todavía hay pila para seguir adelante. Pero nos damos cuenta. Pero podemos decir que llegaríamos. Yo no puedo decir si voy a vivir mañana. ¿Saben que yo hice mucho trabajo de guadaña? O sea, de cortar mucha maleza. Pero no estoy hablando de solo acá en el pastito que cortamos acá frente a la iglesia, sino de cortar hectáreas completas de pasto. O de maleza, o de lo que sea, con diferentes tipos de cuchilla, hilo, lo que sea. Uno cuando va pasando la guadaña ve qué fácil es tumbar, qué fácil es dejar un gajo, una planta, un poco de malezas y florcitas, y eso uno va viendo que va volando eso, vuela en pedazos, todo eso. Lo tritura, pero en cuestión de un segundo hizo trizas las plantas. Pero ¿cuánto le costó a esa planta llegar a donde está? Puede ser que a alguna le cuesta una semana, dos, tres, un mes. Y ahí está. Pero así es nuestra vida. ¿Cuántos años capaz hemos vivido? Pero en un solo santiamén pueden destruir todo lo que son. Seamos malos o buenos, pueden destruir todo. Una bala puede liquidarnos y mandarnos al ataúd. Un virus, solo un virus, hermanos, algo microscópico, nos puede mandar al ataúd. Y a veces, si es muy galopante, puede haber un cáncer que en cuestión de semanas puede enviarnos al ataúd. ¿Qué es nuestra vida, hermanos? ¿Qué es nuestra vida? Pongámonos a pensar. Somos cristianos. Todos somos creyentes acá, ¿no? Bueno, ¿qué es nuestra vida en este mundo? ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué le estamos poniendo delante del Señor de nuestra vida? ¿Mucho o poco? ¿Qué porcentaje es del Señor de nuestra vida y qué porcentaje no es que le queremos dar mucho, por las dudas? Es como que todavía nos cuesta entregarnos completamente a Él. Hermanos, el Evangelio, la palabra de Dios, nos hace ver que la eternidad con Dios es para siempre. Estamos muy contentos por eso. Sabemos que vamos a estar para siempre con Él, como dice también una canción. Pero, hermanos, debemos aprender una cosa. Aprender a valorar cada minuto y cada momento de nuestra vida y ver qué podemos hacer para Dios. ¿A cuántos podemos ayudar a conocer a Cristo? ¿Cómo está nuestro testimonio delante de los que nos observan en nuestro vecindario, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, nuestro ambiente de trabajo? Quizás nos vamos a una empresa, pero estamos en diferentes lugares trabajando. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Qué ve de nosotros? Esto todo es importante para Dios, pero por sobre todo para nuestra propia vida. Es importante cómo estamos delante de Dios. Pensemos bien, hagamos bien las cosas para no fallar. Y dejemos que la palabra de Dios nos alumbre. En el Salmo 119:105, un pasaje conocidísimo, ¿se acuerdan lo que dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que eso sea la Biblia para nosotros. Ella sea la lámpara, ella sea la luz. Ella sea la que nos va a alumbrar y nos va a ayudar para que nosotros lleguemos a estar iluminados en nuestro entendimiento para poder captar la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y nos guíe en este tiempo. Vamos a orar para terminar hoy aquí. Padre nuestro, muchas gracias una vez más por lo que hemos aprendido. Muchas gracias por lo que la Biblia es para nuestras vidas y porque la podemos estudiar con libertad. Gracias, Señor, porque en todo nos das la luz y también nos ayudas a que ella transforme nuestro corazón y nuestra vida. No podemos decir que somos iguales desde el día que conocimos el Evangelio. Algo fue cambiando nuestros corazones, algo nos ayudó a madurar, algo nos enseñó a ver la vida de una forma distinta. Por eso, Padre, te rogamos que nos ayudes, nos guíes y nos sostengas para que podamos seguir viviendo en la verdad. Padre nuestro, dejamos en tus manos nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Caminas conmigo, Jesús, caminas conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Caminas conmigo, Jesús, caminas conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir, cuando mi fe no alcance para creer que estás allí. Cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús,